Una muerte cada 19 horas. Cambiemos nos deja 1.833 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en 1.435 días de gobierno, con el inédito promedio de una muerte a manos del aparato represivo cada 19 horas. Y además garantía de impunidad. El gobierno más represor desde 1983. Todos estos datos están contenidos en el informe anual del 2019 de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. 4 años de macrismo nos van dejando. En el 2015, 50 muertos. 2016, 443. 2017, 451. 2018, 489. 2019, 401. Este último dato se registra hasta mediados de noviembre del 2019. No están todas las muertes en lugares de detención aún no informadas oficialmente. En el 2019, continúa el informe, incorporamos 529 casos al archivo, totalizando 7.093 hasta mediados de noviembre de 2019, contra 6.564 que teníamos registrados hace un año. Es necesario aclarar que en 3 casos de 2012 y 2014 estaba mal registrada la fecha, confirmando la permanente provisionalidad de la información del archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos. Incorporamos este año 157 casos de 2018 que no conocíamos cuando se cerró la actualización de ese año. La mayoría muertes en lugares de detención que los organismos oficiales a nivel federal, es decir, la Procuración Penitenciaria de la Nación y provinciales, publican en el curso del año siguiente. Respecto de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, el promedio de muertes en prisión fue de 140-150 casos al año, conforme al relevamiento que realiza la Comisión Provincial por la Memoria. Al cierre de esta actualización, solo pudimos identificar 24 casos, por lo que muy prudentemente consignamos 100 como NN a la espera del informe 2019 de ese organismo. El informe también consigna las muertes registradas desde 1983 por luchar. Se registran 91 muertes en manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda desde el fin de la dictadura. En el caso de la violencia de género, es notable cómo se, en los últimos años, el femicidio se relaciona con muertes cometidas por miembros de la Fuerza de Seguridad. Una de cada 5 mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian cuando se cruzan la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal. Hemos leído fragmentos del informe de la situación represiva nacional 1983-2019 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Para comunicarse por Facebook Correpi, por Twitter arroba Correpi. 54 911 4091 8850.